vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Turismo City, paga menos por viajar. Solo en Opticalia y Opticalia.com. Con nuestros progresivos y monofocales, tú ves bien y te ven aún mejor. Unitec es tu lugar. Visítanos, unitec.edu.co. Vigilada Mineducación. Pasas la nieve, más nutritiva. En tu éxito con Mega Ofertas, aprovecha 30% de descuento en detergente en polvo Fab, suavizante Aromatel, aceite de girasol Premier, six pack de leche deslactosada Colanta, lomos de atún Zenú y más. Válido el 30 de noviembre y 1 de diciembre. 5,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldia. Automotores Comagro estará este sábado en el Centro Comercial Fontanar con Volvo. No te pierdas el último día para llevar los beneficios exclusivos del Salón del Automóvil. La FM regresa en momentos con Montoya. Sin boletos para la gira de Shakira, las mujeres ya no lloran tour. Tranquilo, Rexona no te abandona. Primero, compra 20 mil pesos en desodorante Rexona. Segundo, inscríbete en www.rexona.com/co/concurso-boletas las mujeres ya no lloran tour. Tercero, sube una foto legible de tu factura y estarás participando por una de las 75 boletas dobles. Más información en el WhatsApp 321-313-8647. Autoriza con juego. Fundación Grupo Social, dueña de empresas que abren puertas, presenta a Herly. Soy valiente por continuar creciendo y capacitándome, porque salgo a trabajar a seguir creando mi sueño. Una puerta se abrió para contar esta historia. Parece maravilloso que sea una fundación, que sea la creadora de empresa. A Colmena Seguros, más con mensaje, me gustaría dar las gracias por el acompañamiento que me ha hecho en mi proceso. Fundación Grupo Social, una fundación dueña de empresas que abren puertas, dueña de Colmena Seguros. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, bienvenidos al round del año. Este 13 de diciembre, Pipe Bueno regresa al Movistar Arena con su tercer round por primera vez en un show 360. Entrada en www.tuboleta.com y prepárate para cerrar el año como Dios manda. Traigan guaro. Los mejores televisores son Samsung. Encuéntralos en Al Costo con un super descuento Black Days. Al Costo y Samsung presentan la hora. 11:52 minutos en la FM. Aprovecha las ofertas increíbles en los Black Days de Alcosto y Catronics. 47% de descuento en televisor Samsung QLED de 50 pulgadas. Llévalo por tan solo 1,899,900 pesos hasta el 8 de diciembre. Con sus colores vibrantes y resolución 4K, transforma cada escena en una experiencia única. Además, tiene control remoto eco para que le digas adiós a las baterías. Alcosto es hiperahorro en Black Days. Aplica la referencia QN50Q60DA. ¿Ese es Egan? Sí, es Egan. Egan, Egan. Toda Colombia quiere mi bicicleta. Si te le mides o quieres participar para rodar conmigo, registra los códigos bajo las tapas o tus facturas en pelotonaguila.com. Aplica términos y condiciones. Consultas en pelotonaguila.com. Promoción válida del 7 de septiembre al 25 de diciembre de 2024. No se recomienda para menores de edad. 0.0% contenido de alcohol, aproximado volumen. ¿Te gustaría vivir en el exclusivo sector de Colina Campestre en Bogotá? Conoce Colina Living, el nuevo proyecto de lanzamiento de arquitectura y concreto. Apartamentos con zonas sociales para que vivas tu vida y la ciudad en perfecta armonía. Visita nuestra sala de negocios y apartamento modelo ubicados en el éxito WOW Colina. Más información en el 310-203-1483 o ingresa a colinaliving.com. El entretenimiento es más emocionante cuando lo compartimos. Y en Noticias RCN, la farándula, el cine, la música y todo lo que te gusta, ahora es una conversación en la que tú eres el protagonista. Soy Sebastián González. Y yo, Dominica Duque, y estamos listos para hablar contigo sobre lo que pasa en el mundo del espectáculo. Comparte tus opiniones, preguntas y comentarios con nosotros. Porque en Noticias RCN, el entretenimiento lo hacemos juntos. Noticias RCN, más que un noticiero, una conversación. Bien contado, bien explicado. ¿Con ganas de vivir la experiencia Tomorrowland? Vive este 14 y 15 de febrero en Medellín la magia de su escenario más icónico. Gor en el Parque Norte.